ritmo cuento. Un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo cuento. Un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo cuento. Estamos a partir de este momento en el espacio para toda la familia, especialmente dedicado a los más chicos de la casa. Ritmo cuentos. Todos los fines de semana tempranito, suelten las cobijas o agárrenlas más si quieren quedarse en camita también escuchando. Bienvenidos todos. Si quieren ganarse el cuento que siempre tenemos, hacernos esos comentarios por los cuales les damos las gracias, 099-657-7004. 099-657-7004. Gracias por las lindas palabras, por las felicitaciones. Con todo el equipo de nuestra emisora, nos encargamos de hacer programas de calidad para ustedes. Gracias por estar allí y hacernos felices con nuestro trabajo. Vamos de una a nuestra primera sección. Adelante, vamos a contar cuentos como todos los fines de semana. Érase una vez el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Catalina no era un hada como la mayoría. Ella no tenía alas. Bueno, sí tenía alas, pero eran muy pequeñitas, como si no se lo hubieran desarrollado. Y eso que era la hija de la gran reina de las alas. De las hadas, que tenía las alas más grandes de todo el reino de las hadas. No solo le costaba mucho volar, sino que apenas tenía poderes mágicos, pues la magia de las hadas se esconde en las alas, en sus delicadas alas de cristal. Así que desde pequeña dependió de la ayuda de los demás para muchísimas cosas. Adalina creció dando las gracias, sonriendo y haciendo amigos, de forma que todos los animales del jardín siempre estaban encantados de ayudarla. Pero cuando cumplió la mayoría de edad, debía convertirse en reina. Había muchas dudas a su alrededor. Muchas hadas dudaban de que ella pudiera ser una buena reina. Así que tuvo que aceptar someterse a una prueba y demostrar que tenía poderes mágicos. Pero si apenas era mágica y no podía volar muy lejos con sus cortas alitas. La noticia se extendió por todo el jardín. Todos los animales se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y al poco estaban junto a ella dispuestos a ayudarla en lo que necesitara. Gracias, amigos. Me siento mucho mejor con ustedes aquí. Dijo con su voz dulce y su sonrisa gentil. La ardilla dijo, ¿cómo crees que los puedes sorprender y demostrar tus poderes? No sé, dijo ella. Me encantaría quizás atrapar el primer rayo de sol antes de que toque la tierra y guardarlo en una gota de rocío para que cuando haga falta sirva de linterna en el jardín. Me encantaría pintar el cielo con un arco iris durante la noche, bajo la pálida luz de la luna, para que todos los animales de la noche puedan ver su belleza también. Pero, como no tengo magia, una tortuga salió disparada volando por los aires y dejó un rastro de color verde a su paso. Es que al hablar, Adalina, al hablar de sus deseos más profundos, una ola de magia había llenado a todos sus amigos, que salieron volando por los aires como el arco iris. Y para atrapar no uno, sino cientos de rayos de sol en finas gotas de agua que llenaron el cielo de lamparitas. Durante todo el día y la noche se pudieron ver en el cielo ardillas, ratones, ranas, pájaros, peces, llenándolo todo de luz y de color, en un espectáculo jamás visto, que hizo las delicias de todos los habitantes del jardín. y Adalina dirigiéndolos a todos y trabajando ella misma. Claro que llegó a su cargo de directora de las hadas, a pesar de que no tenía alas grandes y su magia era distinta, pero igual de poderosa. Todos lo reconocieron. Es que la magia no se guarda en sí misma, se guarda entre todos. Díganme si este no es un maravilloso cuento. Díganme si así no somos de magos cuando cooperamos en lugar de competir con los demás. Cuando nos unimos para lograr cosas entre varios. Díganme si no les parece fantástico que todos ganemos en lugar de que alguien quiera ser mejor o más que el de al lado, o que otro, o que sus compañeros. Cada uno tenemos nuestras cualidades y entre todos tenemos todas las cualidades juntas. ¿Les ha gustado esta historia? Bueno, pues hoy la estamos contando también, no solo para cada uno de ustedes, sino en homenaje a que tenemos una invitada que cuenta con cada uno de ustedes y su atención para hacer el estupendo trabajo que hace. Ella puede hacer ese estupendo trabajo porque cuenta con que ustedes estén allí, al otro lado. Ella vino hace como 2 semanas o 3 y quisimos invitarla nuevamente para hablar esta vez de cómo uno puede hacer las cosas siempre y cuando confíe en los otros, tenga colaboración, trabajo en equipo y sepa ganarse a los amigos para que estén con uno. Erika Guevara, la booktuber más seguida de Ecuador. Bienvenida a ella, bienvenida a todos los que acaban de sintonizar. Estamos en nuestro espacio dedicado a los chicos, al que están bienvenidos todos en la familia, porque es un espacio para oírlo en equipo, para hacer precisamente lo que acabamos de contar en el cuento, en la historia que dio el principio de nuestro programa, el cuento de Adalina, el hada pequeñita. Vamos a música y venimos. Perfecto. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Estamos en nuestro espacio de los más chicos, al que son bienvenidos todos en casa. Todos son bienvenidos a este espacio porque lo hacemos para la familia. Hoy contamos un cuento lindísimo de un hada que en equipo logró hacer lo que quiso hacer, logró cumplir sus años, sus sueños, sus anhelos. Estuvo muy bien ese cuento, me gusta mucho, Adalina. También lo contamos por esa idea de que la competencia solo fomenta la desigualdad, la injusticia, el individualismo. Porque para que haya un ganador, tiene que haber muchos perdedores. Cuando cambiamos el tono del trabajo, de la diversión, y estamos juntos, en equipo, colaborando, es más, pero mucho más satisfactorio como seres humanos, porque todos ganamos. Así, hoy trajimos a Erika Guevara, que hace un trabajo en equipo con cada uno de ustedes, que son sus seguidores, como BookTuber. Vamos a dar un pequeño repaso a lo primero que hablamos, porque alguien nos sintonizó nuestro programa hace un par de semanas cuando ella vino, diciendo que es un BookTuber, cuál es el trabajo que hace un BookTuber, por qué son tan chéveres y tan importantes los BookTubers hoy en día en la red. Para entrar, eso lo vamos a hacer, como lo discutimos hace tan poco, más rápidamente, para entrar a eso que ella hace en equipo y a todas las recomendaciones, porque hoy le pedimos que, por favor, nos diera muchos libros recomendados para que ustedes, si no la han visto, si no la han oído, entiendan por qué es la BookTuber más seguida de Ecuador, qué es lo que la hace tan particular cuando hace sus recomendaciones. Bienvenida, Erika, gracias. Hola, Laura, gracias por invitarme otra vez. Mira, Erika, cuéntanos un poquito lo que es BookTuber y todo eso para el que no escuchó las otras semanas el programa, sepa qué haces en el programa, por qué viniste, qué es lo tan chévere que tú estás realizando por la lectura, por los libros y por los niños y adolescentes y todo el público que te sigue. Los BookTubers somos los youtubers que hablamos de libros. Utilizamos esta plataforma para dar reseñas, recomendaciones, contarle a la gente cómo nos ha ido con nuestra experiencia lectora y sobre todo tratar de animarles a leer, tratar de mostrarles que leer no es aburrido como mucha gente piensa, de que no es tampoco una obligación, sino que tiene que ser algo muy divertido, algo muy chévere que te puede llenar como persona y también va a hacerte pasar momentos muy bonitos. Exacto, eso es un BookTuber. Y Erika es la BookTuber. Hay otros BookTubers, pero no son tan seguidos, lo cual no significa que no los veamos, no los sigamos y no estemos pendientes de ellos, porque también llegarán. Quizás es cuestión de tiempo, quizás es cuestión de creatividad, pero también llegarán, seguramente que llegarán. Y si no, eso es lo que deseamos. Erika, ¿cuál es la justificación sentimental de ser BookTuber? Emocionalmente, ¿qué te da satisfacción? ¿Qué es lo que te da para que tú sigas haciendo cada semana tu video? ¿Ya tienes cuántos años? Ya 4 años ya. ¿4 años? ¿Empezaste como a los 17 por ahí? No, a los 21. A los 21. Hay booktuber de 17, de 16, de 15, de 14, hay de todas las edades. En estos días vi unos niñitos como entre 8 y 9. Una niñita, ella se llama algo como Baby Peca, algo así, y tiene ya 2 libros publicados. Es decir, que no hay edad, de por pequeño que seas, que no puedas empezar BookTuber. Tú empezaste a los 21 y ya tienes 4 años. Sí. ¿Cuáles son las razones que te apegan a eso? Porque uno puede decir, bueno, soy BookTuber y cumplo con esto. Pero hay algo ahí emocional. ¿Qué es? Aparte de que puedo conocer a mucha gente que no tendría la oportunidad de conocerla por medios tradicionales, el hecho de que muchas veces se me han acercado a decirme gracias, por ti empecé a leer, por ti descubrí mi nuevo libro favorito, o simplemente que te digan que admiran lo que haces, es algo muy bonito, que te llena el corazón. O sea, se siente muy bonito saber que estás ayudando no solo a la cultura, sino también a los chicos a encontrar un hobby que, aparte de muy divertido, es muy beneficioso. Entonces, lo primero es que sentimentalmente es una satisfacción ayudar a los chicos a que lean más, sentir la conexión de las personas cuando te dicen, me gusta lo que haces. Sí. Y conocer personas. Así es muy bonito. Eso sería como muchas razones para que ustedes piensen, oye, yo puedo hacer reseñas de libros y volverme booktuber y gustarme esto tan satisfactorio de hacer que muchas personas más lean. Desde el punto de vista de lo que tú quieres como ser humano para el planeta, ¿en qué contribuyes tú como booktuber? Creo que culturalmente, sobre todo, el buscar que la gente, no sé, como que busquen las historias, algo que tal vez no tenemos en la vida diaria, apoyar con ciertos eventos, espacios para los jóvenes, para los niños, para que puedan también no solamente pasar un buen momento, sino también crecer como personas. Creo que ese es sobre todo lo que me gustaría conseguir en el futuro, tal vez dejar un legado de algo bonito, algo beneficioso para los jóvenes. Dejar un legado de cuánto, por ejemplo, con la lectura tú consigues ser mejor persona, por ejemplo, ponerte en los zapatos del otro, por ejemplo, ser más inclusivo. Hoy contamos un cuento de la hada que tú escuchaste, de la hada que tenía las alas cortitas y que se suponía que no tenía poderes, y cómo colaborando con otros lo consiguió. Entonces, y todas las cosas que uno puede haber oído en su cabeza como escucha individual, ¿no? Entonces, ¿te parece que haciendo reseñas de libros nosotros podemos conseguir un mundo mejor? Yo creo que sí, definitivamente. Como cualquier arte, la lectura te hace mejor persona, te hace más empático, te hace querer buscar algo mejor, no solo para ti, sino para los demás. Y eso es desde el punto de vista así como de sociedad. Y desde el punto de vista de una persona que lee es una persona que también escribe, que también comprende mucho vocabulario, es una persona que puede pensar con mucha más apertura y flexibilidad que una persona que no lee. Una persona que lee puede viajar por mundos en donde su cerebro hace que él haga unas conexiones distintas que si tú lo ves en una película, o que si te lo dicen, o que si te dan una clase, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la materia con la cual, porque tú cuando empezaste todavía estabas en bachillerato, ya no? No, ya empecé la universidad. La universidad. ¿Cuál es la materia con la cual se te ha resultado más fácil estudiarla porque lees precisamente? Precisamente porque yo estudio derecho y se lee muchísimo, el hecho de que yo lea porque me gusta me ha ayudado a que no se me haga tedioso los libros un poco más técnicos, y me ha ayudado mucho con mi comprensión, con todo lo que es la lógica, la memoria inclusive también. Una persona que lee tiene mucha más memoria, una persona que lee tiene mucho más comprensión, no solamente de lo que lee, sino del mundo que le rodea. Así es. En una carrera como el derecho yo puedo decir, entiendo por qué una ley se puede hacer así, o que esta ley no sea tan importante, o que no sea la manera más adecuada de llevarla a la práctica. Entonces puedo también luchar por otro tipo de leyes, ¿no? Claro, inclusive entiendes el contexto de las leyes, el cómo se aplica en la sociedad, el cómo influye en todo el mundo, no solamente, pensamos a veces que solamente como que se aplica a las personas que están en este medio, sino que nos compete a todos. Pudiéramos incluso hablar como que puede ser una idea, a lo mejor se te ha ocurrido, pero nos viene a la mente Fernando Savater. Fernando es un filósofo español que cuando su hijo estaba de 15 años, él quiso decirle qué era la política, qué era la filosofía, por qué era tan importante, porque es que sí somos políticos todos, solo del hecho que vivimos en polis. Pero hay muchas personas que dicen, no, a mí no me interesa la política, yo no soy político. Y realmente, a la luz de la filosofía, no es verdad. Así es. Entonces, es interesantísimo cómo él se propuso escribir esos libros para su hijo adolescente. Así es. ¿Y a ti se te ha ocurrido que a lo mejor a ti te toca hacer algo así para contribuir a a tu sociedad, para contribuir a lo mejor a la comprensión de las leyes súper divertidas, por ejemplo. Sí, sí me gustaría mucho, sobre todo por el hecho de que quiero como mezclar un poco lo que es mi pasión por la lectura con lo que son las leyes, que es mi carrera. Sobre todo con esto de los derechos de autor, de la propiedad intelectual, que me parece un tema súper importante y que está un poco olvidado aquí en Ecuador. Ok. Bueno, entonces vamos a un corte musical y venimos para que nos cuentes cuáles son tus sugerencias. ¡Música mejor! Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Seguimos en nuestro espacio de los más chicos, que es para toda la familia, a donde son bienvenidos todos y cada uno de nuestros oyentes. Gracias por estar allí. 099-657-7004 para sus mensajes, para sus lindas palabras que siempre nos dejan, de felicitaciones, de agradecimiento, etcétera, etcétera. Gracias. 099-657-7004. Además, que siempre alguien se gana un libro. Estamos hoy con Erika Guevara, la youtuber más seguida de Ecuador, que nos está contando un poco lo que es booktuber, por si alguien no oyó un programa que le dedicamos específicamente a eso hace unas 2 semanas, cuál es la importancia de que hayan jóvenes, niños, personas de todas las edades en las redes hablando de libros, y que un youtuber que habla de libros es un booktuber. Ella es una booktuber. Gracias una vez más por estar aquí, Erika, y dijimos que íbamos a hablar de tus recomendaciones, ¿verdad? ¿Por qué tienen que leer este libro y este y este y este? Claro. Primero me gustaría recomendarles una serie de libros de Rick Riordan que se llama Percy Jackson y los Dioses del Olimpo, que es una serie de 5 libros, pero que son súper cortitos y son específicamente dedicados para los chicos de entre 10 y 15 años. Y es una saga de libros muy bonita, es mi favorita en realidad. Yo la adoro porque es esta saga se creó porque el autor quería hacerle sentir a su hijo que tiene algunas como déficit de atención, tiene dislexia. Quería hacerle sentir que esas no eran problemas, que no eran cosas de las que tuviera que avergonzarse, sino que tal vez eran cosas que le podían hacer alguien especial. Y por eso desarrolló estos héroes, que son los semidioses, hijos de mortales con los dioses del Olimpo, que tienen estas condiciones, pero que les hacen más atentos, que les hacen más como adecuados para pelear y todas estas cosas, y que los hacen algo muy bonito, algo como muy especial y único. Poner desde otro punto de vista lo que se llama discapacidad, por así ejemplo. Es. En para la nueva pedagogía, por ejemplo, la dislexia es un don, porque el niño que puede ver en tres dimensiones, es decir, tiene muy desarrollado el sesgo visual de captar el mundo, son tremendos diseñadores, hacen muñecos preciosos, así como Walt Disney, pero tienen que sobrevivir a la escuela, que es más auditiva, y que baja la autoestima haciéndole pensar que si ve un 6 al revés es porque tiene un problema y no porque lo hizo volar en el aire. Hay una manera de educarlos muy fácil, muy sencilla, y no se tiene que perder tiempo en pensar que eso está algo malo. Es más bien un don, como se ve ahora en la pedagogía. Pero así como eso, también es como la limitación que tenemos algunos docentes, porque no conocemos más métodos que el nuestro. Si conocemos más métodos, va a ser mucho mejor. ¡Chévere! ¡Qué buen tema! O sea, que ese libro sería recomendable también para maestros. Sí, claro que sí, porque aparte de que te ayuda a... trata temas como el bullying, trata temas como la inclusión, el encontrar un lugar al que perteneces, y sobre todo el cómo un lugar así con maestros que te sepan enseñar cómo desarrollar tus capacidades específicas puede cambiarte la vida. ¡Uy, eso está genial! Y tú, aquí en lo personal, sin que nadie escuche, un secreto entre tú y yo, ¿tú me lo puedes prestar? Claro que sí. Necesito leerlo. Yo doy talleres de narración de cuentos a los docentes, y una de las cosas que yo toco como un punto muy importante, que no es la técnica para narrar, pero es qué vas a narrar, es la selección del cuento. Claro, la selección del texto que tú quieres, porque ese texto y no otro. Y alejarse de los estereotipos, de los cuentos que no son, que están encasillando, o de los cuentos de muchas discusiones, peleas, caprichosería y todo eso. Por ejemplo, hay una serie que a mí no me gusta, si a alguien le gusta, con todo el respeto, estamos en el derecho de no estar de acuerdo, que es la de Olivia, con esa niñita, esa chanchita, es la chanchita más patana que existe, y a los niños les encanta porque está muy bien hecha. Entonces, como que los maestros podamos decir, bueno, si yo cuento este cuento, ¿cómo lo cambiaría con los niños? Y este cuento que tú estás hablando, esta serie, esta saga, ni siquiera hay que cambiarla, está perfecta así. Entonces, chéverísimo. Prometiste que me lo ibas a prestar. Sí, okay, ¿qué otra cosa? A ver. También me gustaría recomendarles, hay otra serie de libros de Chris Colfer que se llama La Tierra de las Historias, y que lo divertido de esto es que son retellings. Los retellings son como nuevas maneras de contar un cuento clásico. Entonces, ¡qué maravilla! Se trata de dos hermanos que están en el mundo real y todo, y descubren cómo entrar al mundo de los cuentos de hadas y cómo todos los cuentos están relacionados, cómo, qué es lo que sucede después de estas historias que ya todos conocemos, de Cenicienta, de Caperucita Roja, y de cómo todos estos reinos son uno solo y cómo se han ido desarrollando estos personajes después de las historias que ya conocemos, y cómo estos chicos tienen que ayudarles a seguir, a encontrar la paz después de la guerra, a encontrar cómo ayudar a los demás y todo esto. Me parece una historia súper bonita porque igual es como para ese rango de edad y te enseña que a veces uno piensa que el destino ya está escrito, pero uno realmente es el que decide escribir su propia historia. Lo cual también sería bastante lindo para los docentes, para los directores de colegio, para que sepan. Ahorita se me ocurre que a veces cuando vamos a comprar cuentos necesitamos mucha asesoría. Siempre lo hacemos así como que llegamos a la librería nada más, y hay excelentes libreros. Aquí hemos tenido unos libreros amigos que han venido al programa maravillosos, pero también podemos guiarnos por BookTuber. Este de contar los cuentos de otro punto de vista. Este me recuerda a uno que yo cuento, que es la historia de Caperucita contada desde el lobo. Es genial, porque es un poco quitar todos esos estereotipos de que los animales están buscándonos a nosotros para comernos o ese tipo de cosas. ¡Qué bien! Podemos repetir los dos nombres por si alguien tiene que anotarlo, no lo ha anotado, etcétera, etcétera. Claro, la primera es la saga de Percy Jackson y los dioses del Olimpo de Rick Riordan, y la segunda es la saga de la Tierra de las Historias de Chris Colfer. Creo que me vas a tener que prestar este también. ¡Qué maravilla! Pero qué chévere. ¿Qué más? Seguimos recomendando. Me gustaría recomendarles Donde los árboles cantan, de Laura Gallego. Este es un libro solito, es autoconclusivo, que nos habla acerca de un reino en el que, bueno, nuestra protagonista es una chica como de sociedad, es muy medieval la historia, y ella es una dama que le educaron para ser sumisa, para hacer solamente bordar, leer libros, o sea, cosas como muy muy de estar en la casita y todo. Y sin embargo, llega un punto en el que la guerra le quita a su padre, que era su único sustento, el hombre de la casa, y ella se va a ver en la necesidad de quitarse el vestido y ponerse una armadura y salir ella a ganarse la vida, a cuidarse ella sola, porque poco como Juana de Arco. Así es, le quitan su castillo, le quitan todo lo que ella conoce, todo su mundo se viene abajo, inclusive su prometido le da la espalda y todo, y ella va a tener que pues forjar su propio camino, despojarse de los miedos que ella tiene y convertirse ella en su propia guerrera, en su propia defensora, y hacer otros amigos. Así hacer es. Otras alianzas. Uh-huh. Buscar otras personas. A veces los niños, por ejemplo, están sufriendo en un colegio y tienen la opción de cambiar, pero no quieren porque esos son sus amigos, y la vida es muy ancha, no es tan angosta, el corazón es grandísimo, cabe mucha gente. Este también me parece un libro, por lo que tú estás diciendo, precioso, pero además me gusta también la idea de enseñar que, bueno, que sí, que siempre la vida pueda llevarnos a otros lugares que no sospechábamos, y cómo nos movemos allí es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Así. ¡Qué chévere! Me encantan todos esos libros. Yo creo que me los van a tener que prestar todos a mí, porque ni siquiera los había oído. A ver, ¿qué otro nos vas a sugerir? Quería también recomendarles Los demás seguimos aquí, de Patrick Ness. Este también es un libro solo que nos cuenta las historias que... como que siempre están contadas desde el punto de vista del protagonista, la persona que salva el mundo, que tiene que pelear contra extraterrestres o que tiene que descubrir que es un mago y así. Pero no siempre se trata de eso. Hay muchas personas alrededor que también están viviendo sus propias historias, que no son los protagonistas de algo tan como especial y tan único, pero también tienen sus historias que contar, y no por eso significa que sean menos importantes. Es un libro que nos demuestra que a veces los problemas que nosotros tenemos parecen mínimos para los demás, y sin embargo para nosotros son una gran lucha, y algo digno de que se cuente también nuestra historia. Es un libro que a mí me gusta mucho por eso, que te dice, tú tienes todo el derecho de sentir que tú estás librando tu propia batalla y nadie puede hacerte menos por eso. Genial, también un temazo. Eso me recuerda un libro que leí, que no me acuerdo quién es el autor, que habla sobre el cementerio de los éxitos, algo así, y es como hablar de las personas que no han brillado, así como Bill Gates o ¿cómo se llama el de Apple? Bueno, como él, Steve o Jobs. Steve Jobs, o como el de Facebook, Mark Zuckerberg. Ajá. Pero que igualmente han hecho cosas sensacionales, y no, bueno, no puede ser que hayan tenido que desviar el camino y hacer otras cosas, en fin, que sí, que en la carrera a ese llamado éxito o a esa llamada fama, o no sé cómo se puede llamar, si nosotros nos preocupamos solo del final, no disfrutamos todo el proceso. Me parece lindo ese tema también. ¿Podemos repetir el título y el nombre? Claro, Los demás seguimos aquí, de Patrick Ness. Los demás seguimos aquí. Y el título también está lindo, sí, ¿no? ¿Qué más? También... Bueno, espera un momentico. Perdona que te pregunté antes de ver nuestro tiempo. Vamos a un corte, nos vamos a música y seguimos. Si alguien acaba de sintonizar, estamos con Erika Guevara, la booktuber más seguida de Ecuador. Nos encanta que haya vuelto al programa, vino hace poco. Es más, le vamos a preguntar a ver si quiere tener una sección con nosotros aquí, siempre recomendando libros. Y bueno, y le agradecemos a todos los que están allí al otro lado de nuestro programa, porque por eso lo hacemos. Nos vamos a música y seguimos. Que es muy divertida, todo el día se ríe a carcajadas con su cuac, cuac, cuac, por aquí, por allá, porque hoy es un día especial. ¿A dónde vas, Lulú? Corriendo tan deprisa, con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas. El baile va a empezar y no quiero llegar tarde y bailar hasta que salga el sol. Lulú, menea la patita, menea la colita, mueve las palitas y se da una vueltecita. Se agacha despacito, se levanta bien prontito y sigue así hasta que salga el sol. Lulú, menea la patita, menea la colita, mueve las palitas y se da una vueltecita. Se agacha despacito, se levanta bien prontito y sigue así hasta que salga el sol. Hola, Lulú. Saluda a nuestros amigos para que bailen contigo. Lulú es una patita que es muy divertida, todo el día se ríe a carcajadas con su cuac, cuac, cuac, por aquí, por allá, porque hoy es un día especial. ¿A dónde vas, Lulú? Corriendo tan deprisa, con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas. El baile va a empezar y no quiero llegar tarde y bailar hasta que salga el sol. Lulú, menea la patita, menea la colita, mueve las alitas y se da una vueltecita. Se agacha despacito, se levanta bien prontito y sigue así hasta que salga el sol. Lulú, menea la patita, menea la colita, mueve las alitas y se da una vueltecita. Se agacha despacito, se levanta bien prontito y sigue así hasta que salga el sol. Lulú, menea la patita, menea la colita, mueve las alitas y se da una vueltecita. Se agacha despacito, se levanta bien prontito y sigue así hasta que salga el sol. Y sigue así hasta que salga el sol. Y sigue así hasta que salga el sol. Usted escucha Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Ya estamos de vuelta en nuestro espacio de toda la familia, porque como dicen los africanos, para educar a un niño hace falta la tribu entera. Hay muchos conocimientos que nos hacen la vida más sencilla, que nos hacen la vida más divertida cuando se trata de educar a nuestros niños, que son la sociedad. Nosotros estamos construyendo este presente y ellos les toca que los entrenemos para hacer ese mañana. Gracias a todos por estar allí y a los niños por estar en este presente también haciendo cosas con nosotros. Hoy nuestra invitada es Erika Guevara, por si alguien no sabía porque acaba de sintonizar. Ella vino en otra ocasión hace un par de semanas y conversamos sabrosísimo sobre qué es ser booktuber. Que es lo sabroso, lo chévere, lo divino, lo fantástico, lo genial de hacer publicidad de libros, a la lectura, a la promoción de la lectura. Ha pasado por muchos colegios, ha conocido mucha gente, ha conocido muchos autores también. Sí, también. Autores. Genial, genial eso de ser booktuber. A lo mejor un adolescente, un niño, un papi, porque no tiene edad, la red no tiene edad, la web no tiene edad, que quiera hacerlo, pues se comunica con Erika, la busca en las redes, Erika Guevara, Erika Guevara. Uh-huh. Y allí, bueno, van a ver su trabajo, van a ver otros trabajos y van a decidirse si también les gusta este camino, porque no, los seres humanos aprendemos modelando a otros y es preferible que modelemos siempre a los que tienen más experiencia y hacen las cosas con mucho tino. Gracias, Erika, una vez más por estar aquí. Y estamos en la idea de recomendar. Has hecho excelentes recomendaciones porque no solamente son para los niños o para los adolescentes, son para los docentes, son para los papis, los ñaños, los abuelos, que puedan darle la vuelta a los cuentos clásicos, es una de tus recomendaciones con ese libro, o los docentes que puedan hacer eso y no seguir contando los cuentos que contamos porque los tenemos en la biblioteca, por ejemplo. La otra recomendación que también me pareció genial es esa saga que tiene que ver con que seas como seas, puedes ser poderoso, puedes ser seguro, puedes ser valiente, puedes tener mucho coraje en la vida, no importa cuáles sean tus características particulares, y convertir las cosas que se pueden pensar o algunos pueden pensar que no sean tan interesantes en potencialidades. Ahora, y también nos recomendó un libro antes del corte musical que tiene que ver con que todos estamos allí, no solamente los que brillan, más o menos según algunos criterios. Todos somos brillantes a nuestra manera. Ahora, vamos a repetir los nombres y los autores por si a alguien le falta copiar alguno, etcétera. Claro, la primera era la saga de Percy Jackson y los dioses del Olimpo de Rick Riordan. La segunda saga era La tierra de las historias de Chris Colfer. El libro que te mencioné era Los demás seguimos de aquí de Patrick Ness. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a recomendar? También una novela gráfica, que también es una manera muy interesante de leer, además es mucho más dinámica, que es Nimona de Noel Stevenson. Esta es la historia de una chica que tiene un poder de transfiguración, es decir, que puede convertirse en lo que ella quiera, en un dragón, en un animalito pequeñito, en lo que ella quiera. Y su sueño es ser la ayudante del villano más grande del reino. Y ese es el sueño de ella. Y es una historia que te cuenta que tus sueños son tuyos, no importa que te digan que no puedes conseguirlos, que no importa qué tan duro tengas que trabajar, cuando tienes un sueño tienes que trabajar por él y eso lo hace aún más satisfactorio cuando lo consigues, pero también nos muestra que a veces lo que la gente dice de otras personas no es la verdad completa, que es mejor conocer a las personas antes de juzgarlas, que también es... El hecho de que seas una niña pequeña no quiere decir que seas una persona fuerte, valiente y arriesgada. Entonces, es un cuento muy bonito que te demuestra que tú puedes llegar a donde tú quieras con el trabajo que tú hagas. ¡Genial este cuento! Vamos a repetir el nombre. Ese también es uno. Ajá. El nombre y el autor. Nimona, Nimona de Noel Stevenson. Es una novela gráfica. Novela gráfica es una manera muy acertada y muy rápida de conseguir que los adolescentes se interesen por la lectura. Es muy, muy efectiva. Porque además es como todo un mundo, el de la novela gráfica. Hay países que llevan la batuta con personajes muy interesantes. Nosotros estamos haciendo ahora excelente novela gráfica. En estos días tuvimos el libro de El tiburón amarillo, La patrulla del tiburón amarillo, una novela gráfica nuestra ecuatoriana, muy bien ilustrada, con una historia muy interesante porque es también un poco histórica. La novela gráfica entonces tiene todos esos bemoles, que si yo vi una que no es nuestra, es europea, pero me pareció tan genial, que era la historia de el autor del Ulises, de Jane Joyce. Entonces uno puede ver el contexto en que se escribió ese libro, el Ulises, que es un libro que ha marcado la historia de la literatura universal, lo puede ver en la vida del autor, y eso puede hacer, no es un libro tan sencillo de leer si no hemos leído antes, porque no a todo el mundo, pero a algunas personas se les puede hacer complejo porque es el seguir un pensamiento. Entonces, el saber el contexto, el saber cómo era el Dublín de James Joyce, te puede llevar allí. Y hay novelas gráficas de clásicos como de Stendhal, Rojo y Negro, que después que tú lees unas novelas gráficas, si eres adolescente, quieres ir al libro. Entonces, tiene como mucho escalinato y muchos laberintos y muchos recovecos interesantes el que uno se meta por la onda de la novela gráfica. Igual puede ser para los profesores de media, de bachillerato, que pueden con esos libros atrapar, no solamente para la literatura no es para la literatura, la literatura puede servir para todas las materias. Si yo tengo una novela gráfica de un matemático o de, yo tengo un libro que es la vida de un florentino que descubrió el no me acuerdo cómo se llama matemáticamente, pero es Fibonacci. Es una serie de números que tienen todas las cosas. Interesantísimo. Pero si lees el contexto donde él vivió, lo que decía la gente de él, la Florencia de su época, los viajes que hizo, todo lo que pasaba allí, tú quieres saber más de matemática, más de química, más de física. Entonces, no solamente es para el adolescente, es para toda la familia, es para los profesores, es para los bibliotecarios. ¡Qué buena esa recomendación! ¿Qué más? Quería también hablarles de Armada, de Ernest Cline. Él es el autor de Ready Player One, que fue llevado hace poquito a las salas de cine por Steven Spielberg. Porque lo genial de este autor es que utiliza referencias de los años 80, 90, todo lo que consideramos ahorita retro, para contar historias como futurísticas, como de tecnología, y sobre todo esta historia Armada nos habla acerca de un juego que se llama Armada, que es como de naves espaciales y que defienden la Tierra y todas estas cosas, y es tan popular este juego que hay como un ranking a nivel mundial de los mejores jugadores. Y la premisa de este libro es que un día nos damos cuenta de que viene una invasión alienígena en la vida real a la Tierra, y los gobiernos revelan que este juego Armada era como una simulación para entrenar a los verdaderos pilotos que iban a defender a la Tierra de esta invasión alienígena. Entonces, nuestro protagonista es un chico normal, un chico que tiene una vida bastante rutinaria, que siente que está estancado, que está aburrido de su vida, y de repente él se da cuenta de que algo especial que él tenía, que era ser el número uno a nivel mundial en este juego, lo va a convertir ahora en un defensor del planeta, en un guerrero que va a luchar por defender a su familia, por defender a su raza y todas estas cosas. Entonces, me gusta mucho porque nos muestra que a veces nos sentimos un poco estancados, nos sentimos un poco como que agobiados por la vida diaria, pero depende de nosotros qué tanto querramos surgir, qué tanto querramos salir de esto para poder, tener una vida un poco más interesante. Genial. Además que me inspira que con eso se pueden hacer muy buenos debates. Así es. El otro día llegó a terapia, a la consulta nuestra, un muchacho que quería ser popular y tenía una adicción a un juego que se llama Fortnite. Uh-huh. Y la razón por la que se hizo adicto a ese videojuego es porque quería ser popular. Uh-huh. Entonces me parece que eso es interesantísimo para debates. ¿Qué es ser popular? ¿Para qué quiero ser popular? ¿Realmente hay alguien que pueda ser tan popular? Hay en su colegio muchos que hacen bullying, otros que lo sufren. En realidad me he enterado de muchos detalles interesantes desde el punto de vista de salud que creo que hay que discutir con los adolescentes. Y un libro como este se presta a discusión. Así. Muy interesante, porque también para él llegar a ser el primero va a tener que dejar muchas horas de su vida ahí. Claro. Y entonces, bueno, si él va a defender el planeta, a lo mejor vale la pena que deje muchas horas de su vida. Pero hay juegos en donde los muchachos están dejando muchas horas de su vida que realmente a quien le corresponde la responsabilidad de defender al planeta, pues estamos allí también. Es interesante también que no solo te muestra eso, que lo importante que fue el juego para él, sino también que a veces dejó a un lado a su familia, o que tal vez se centró mucho en el juego durante muchas horas, y que sí, a la final sí le resultó bueno para algo, pero también sacrificó muchas cosas, por eso como tú dices. Ah, genial. Entonces me parece que es un libro con el cual podemos hacer debate. Los profesores que estamos en los colegios, sepamos o no sepamos lo que ocurre, está ocurriendo. Está ocurriendo con la hipersexualización de la sociedad, con el que las muchachas y los muchachos crean que eso es una manera de comunicarse y no estén todavía maduros. Está ocurriendo con las adicciones, no solo a los juegos, sino a otro tipo de adicciones, y con la falta de amarse a sí mismo. Todo eso está pasando allí, nos demos cuenta o no. El bullying es un problema que está en casi todos los colegios, por no decir todos, que alguien puede decir, no, en el mío no hay. Yo diría, revise bien, porque te dicen que no hay problemas de drogadicción o de bullying, y realmente sí lo hay, lo que sucede es que no lo estamos viendo. Entonces ese libro me parece súper interesante para también hacer esas discusiones, para recomendárselo a los profes, para que entren en la onda de qué se está leyendo en el mundo, y como ellos entrando allí pueden recomendar cosas bien interesantes para su propio trabajo, además de para el crecimiento humano de sus alumnos. Estamos con Erika Guevara, la booktuber más seguida de Ecuador. Gracias, Erika, por estar aquí con nosotros. Cuéntanos, ¿qué otras recomendaciones tienes? También un clásico, que normalmente los chicos tienen un poco de miedo a los clásicos, pero yo siempre recomiendo a Julio Verne porque es uno de los padres de la ciencia ficción, y sobre todo porque sus historias, los verdaderos héroes son los científicos, los hombres de ciencia, los que utilizan las cosas que tienen en su entorno para sobrevivir, que te das cuenta de que hay muy pocos libros en los que las personas inteligentes son los verdaderos héroes, porque casi siempre es el valiente, el fuerte, y nos olvidamos de que las personas que están preparadas, que saben qué hacer en los momentos de riesgo y todas estas cosas, son quienes en realidad nos permiten sobrevivir, no solo en o todo junto, ¿verdad? Así es. Entonces creo que ese es algo muy bonito, el que te enseña, sobre todo La Isla Misteriosa de Julio Verne, es un libro que nos habla de cómo cuatro personas llegan a una isla completamente fuera del mapa, que tiene condiciones muy interesantes porque es como muy extrema, se valen de las cosas que tienen en su entorno para sobrevivir y de cómo cada uno pone sus capacidades, su experticia para poder llevar esta como situación muy especial que les toca pasar. Un poco lo contrario de lo que vemos en los shows, en los reality shows, donde parece que hay que hacerle daño al otro para poder salir, que fue por donde empezamos con nuestro cuento de Adalina, que es en equipo, como una sociedad puede surgir. Me encanta también ese título que estás sugiriendo, y también me parece que pudiéramos como profesores, como papás, averiguar el entorno, la época de Julio, porque él hizo predicciones científicas, como el viaje a la luna, los submarinos y todo eso, y que uno puede ver cómo la literatura siempre está como por delante, vanguardia, siempre está anunciando las épocas, las tendencias, las modas que van a ocurrir, y cómo alguien que lea, pues probablemente está también en esa misma situación de poder ver el mundo de una manera más ancha, más amplia, ¿no? ¡Qué chévere! ¿Tenemos otro libro? Sí, también me gustaría recomendar a un autor joven de aquí de Ecuador, que es muy talentoso según yo, y su libro se llama A la cuenta de tres, de Félix Villacís. Este es un libro que nos cuenta la historia de un grupo de niños que en un día común y corriente se ven asediados por un problema de guerra en su ciudad, y es una manera muy interesante de topar temas un poco más crudos, un poco más difíciles con chicos, con niños, porque ves cómo estos niños tienen que dejar a un lado su infancia y pues tratar de sobrevivir ellos juntos para llegar con sus padres que están en un refugio. Y me parece una manera muy bien tratada el tema de la guerra. Me parece muy interesante poder hablar de estos temas también con niños y jóvenes. Entonces es un libro que a mí me gusta mucho por eso, porque es muy realista, muy sí es toca bastante tu corazón, porque es un tema bastante difícil, pero me parece que el tema de la esperanza, de el que cuando tú quieres conseguir algo igual tienes que realmente dejar todo para poder conseguirlo, y de cómo los niños no tienen por qué ser personas indefensas y pensar que no, todo y ocultarle todo, ajá, y aquí no está pasando nada y no saben cuánto cuesta la luz, cuánto así cuesta pagar el agua, cuánto gana su mami, parece que todo el dinero sale de la cajita, el cajerito allí, y no es a apropiarse de su realidad. Uh-huh. No quiere decir que tengan que sufrir, pero sí tienen que saber las cosas que así pasan, ¿no? Uh-huh. Qué bien ese título, me encanta esa propuesta, además de que sea un autor nuestro, ecuatoriano, sí, ¿verdad? Y estaba pensando que con él también pudiéramos entrar en ese mundo de la cuánto de la realidad es constructivo darle a los niños, porque estamos como todo el tiempo educándolos como príncipes, como princesas, que no sepan que la realidad no es así, que las cosas no son lo que uno quiere que sean. Y luego, bueno, ya tenemos adolescentes o personas adultas en consulta, en la terapia, que están todo el tiempo disgustados con el mundo, están todo el tiempo encaprichados en que las cosas tienen que ser como ellos. Claro. Me parece que un libro así puede hacerte dar cuenta de que las cosas son como son y que todo depende en qué postura te coloques, ¿no? Así es. Y además de romper esos mitos de que todos los cuentos tienen que ser de cosas bonitas, ¿no? Así al es. Contrario, pueden ser de cosas terribles que muy bien dichas, muy bien escritas, nos hagan tomar conciencia. Bueno, nos quedan unos minutitos de programa, así que no sé cuántos libros más tienes, pero elige con los que quieres cerrar, que sean súper, súper. Me gustaría recomendarles una trilogía que es Una vida oculta, de Sally Green. Este es una manera diferente de encontrarnos con la magia. Estos son como un sistema de magia basado en dones, es decir, que las personas o tienen el don para la herbolaria o para transformarse en cosas o cosas así. Y este también es una trilogía que te demuestra igual los problemas del bullying, de la intolerancia, de cómo a veces como que le tenemos miedo a las cosas que desconocemos. Uh-huh. Y de cómo a veces las personas que no son iguales a nosotros nos causan rechazo, y de que eso está mal, porque en realidad todos somos personas, todos debemos, como dices tú, trabajar en equipo para conseguir cosas. Y también es una trilogía que, aunque es un poco dura también, es muy bonita, porque te demuestra cómo las personas que están alrededor tuyo son como pilares fundamentales en tu vida, de cómo aunque las cosas se vean bastante oscuras, aunque el mundo se vea bastante caótico, tú puedes hacer que las cosas mejoren con tus ganas de luchar, con tus ganas de hacer lo correcto. Entonces es una trilogía que a mí me gusta mucho. Además que se me ocurre que podemos trabajar muchísimo eso que pasa en la adolescencia, cuando no hemos sido muy bien guiados para el autoestima, el valorarse a sí mismo. Entonces todo es un problema, si tengo la nariz, si tengo el ojo, si tengo el pelo, si tengo el peso, si tengo, no sé, cualquier cosa se convierte en algo que me hace sentir, no me hace sentir muy bien conmigo mismo. Entonces un libro como ese pudiera ser también interesante para trabajar la autoestima. Uh-huh. Que creo que esa inteligencia emocional es a lo que nos deberíamos dedicar en las aulas, aparte de matemática y lenguaje. Hay muchas cosas que enseñamos y no estamos enseñando a vivir conscientemente, despierto y responsable, ¿no? Qué bueno, qué bueno. ¿Te queda otro? Con ese vas a cerrar. ¿Listo? Ok. ¿Qué quieres decir que tú digas, bueno, si no digo esto, uy, me voy a quedar adentro? Pues que sería genial si es que más personas se deciden a ser booktubers como yo, porque habemos como 15 personas en el país y sería genial que más gente se una a esto. Es muy bonito, es un trabajo / hobby muy divertido, pero que también me ha dado experiencias muy bonitas. sobre todo creo que tratar de promover la lectura es lo más importante de ser un booktuber, así que me gustaría que más gente se una a esta comunidad. Escuchemos el alarido de Erika, nuestra booktuber querida, la más seguida de Ecuador, que cada uno de ustedes le quede resonando en el corazón. Déjame verlo, déjame ver, ¿será que yo puedo? A mí me gustaba un poquito leer, ahora me gusta más. Yo creo que hay unos libros con los que puedo empezar y de ahí sigo. El preguntarse, el curiosear, el buscar booktuber y ver que esa puede ser una manera de ese cliché que está hoy en día, pero que a muchos adolescentes les preocupa, de ser popular. Pero ¿de qué manera eres popular? A lo mejor porque eres muy inteligente y creativo, puede ser. Gracias por estar allí, al otro lado de nuestros micrófonos. Gracias por compartir toda la información que tenemos en cada encuentro con ustedes. Y gracias también por los mensajes que nos envían. Recuerden que siempre, todos los fines de semana, regalamos cuentos. 099-657-7004. Gracias y hasta la próxima. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos.